Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Yotonia y Kick-Ass. ¡Comenzamos! Yotonia es una película biográfica de 2017, dirigida por Craig Gillespie y basada en la vida de la patinadora artística estadounidense Tonya Harding. La película muestra la vida de Tonya, desde su infancia hasta su carrera profesional y el incidente infame en el que su rival, Nancy Kerrigan, fue agredida. La película explora las dificultades que enfrentó Tonya en su vida personal y profesional, incluyendo el abuso emocional y físico que recibió de su madre y su esposo. También aborda la presión que enfrentan los deportistas de élite y cómo pueden afectar a su vida fuera del deporte. La actuación de Margot Robbie en el papel de Tonya Harding fue ampliamente elogiada, así como también la interpretación de Allison Janney como la madre de Tonya. La película fue aclamada por su enfoque realista y no convencional, utilizando técnicas de documental para contar la historia. La película ofrece una mirada cruda y realista a la vida personal y profesional de Tonya, y es una obra maestra de actuación y dirección. La banda sonora de esta película es una excelente muestra de la música popular de la época en la que se desarrolla la historia. Estamos oyendo Goodbye Stranger de Supertramp. Thank you.

de Laura Branigan. Acabamos este repaso con Fair to Love Me. Porque Daviña te trae una banda sonora que no te puedes perder. La canción que estás escuchando, We Are Young, del cantante Mika, es el tema principal de la película que te traigo hoy. Kick-Ass, listo para machacar. Este film del 2010 cuenta la historia de un adolescente común y corriente que vive en Nueva York. Aburrido de esa vida, decide comprarse un traje para convertirse en un superhéroe. Pero en su primera incursión en su lucha contra el crimen, acaba apuñalado y atropellado, lo que le deja con un daño nervioso permanente que le hace aumentar su capacidad de aguantar el dolor. Vuelve a intentar convertirse en superhéroe para salvar a la chica que le gusta de un acosador, y es grabado en plena acción y nombrándose a sí mismo Kick-Ass. Pero todo cambia cuando nuestro particular superhéroe conoce a dos vigilantes más, la intrépida niña de 11 años Hit Girl y su padre Big Daddy, que tras varios encuentros se unen para luchar contra el crimen de la ciudad. Otro superhéroe juvenil acaba uniéndose a ellos, Red Mitch, que quiere atraer la atención de Kick-Ass y llevarlo hacia una trampa. Y pasan a la acción cuando se unen en un gran ataque contra el mafioso de la ciudad, Frank D'Amico, en el que Big Daddy acaba muerto. Hit Girl clama venganza y decide ir a por el causante del fallecimiento de Big Daddy. Al final acaba con el mafioso junto a Kick-Ass y deciden dejar de ser superhéroes por el momento. Debido al gran éxito de la película, Mark Millar, el creador de estos cómics, realizó una segunda parte llamada Kick-Ass, Balls to the Whale. Fue llevada al cine en el 2013. Y ahora sí, te dejo bailando a este tema. Y lo que suena ahora es Stand Up, de la banda electrónica The Prodigy, incluido en su quinto álbum de estudio, Invaders Must Die. También en esta banda sonora. Y dejamos la electrónica y nos vamos a un grupo de hard rock, The Pretty Reckless, donde escuchas este tema llamado Make Me Wanna Die. Take me, I'm alive. Never was a girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. Opportunities for eternity, and I could belong make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love. Taste me, drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know. When there's a blue moon on the rise, I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. And every time I look inside your eyes, you wanna die. Quiero que te vuelvas loco o loca en tu sitio. Salta y desmelénate con este tema titulado Banana Split, del grupo The Tickets. Yeah, man. Y no te olvides que mañana es viernes y empieza el fin de semana, así que te dejo bailando este DJ Gotaz Falling in Love, tema que pertenece a User con la colaboración de Pitbull. ¡Nos ponemos en marcha! Antes de nada, quiero dar las gracias a Carlos por proponerme esta banda sonora de Kick-Ass y por los 21 años que llevamos juntos. Gracias. ¡Mua! Y con este ritmo te dejo bailando. Espero que hayas disfrutado. Para el jueves que viene estaremos descansando con una reposición de Dóblame Mucho. Pero para el jueves 20 de abril, Noemi y yo tenemos una entrevista muy especial en Dóblame Mucho a un actor de doblaje con más de 30 años en este mundo. Te iremos desvelando más cositas más adelante. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram, noemigomita123, davinia.voz, Dóblame Mucho y Onda Terral, para mantenerte informado. Si te gusta el doblaje, Dóblame Mucho es tu programa. Hasta la semana que viene, amigos. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.